Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Martín. Hola. Un gran saludo para vos, tu audiencia y bueno, un placer. Bien, bueno, gracias por atendernos en principio. Y bueno, te decía bienvenido porque de alguna manera estamos como anticipando tu llegada a la ciudad. Decía, vas a llegar a presentar tu segundo trabajo discográfico. ¿Querés contarnos algo sobre esas huellas mansas que han quedado allí reflejadas en este disco? Sí, bueno, este disco, es un disco que llega en pandemia, ahí a mediados de 2020, y se gesta a final del 2019, gracias a un subsidio nacional que nos otorga el INAMU, y que bueno, anecdóticamente la que me informa de esa noticia fue Vanina, ahora que sale el tema. Sí. Yo ni estaba enterado, estábamos por salir a tocar ese día, ahí en Entre Ríos, estábamos por viajar, y me manda un audio porque ella había entrado a ver cómo habían sido las designaciones de los premios, y bueno, y me entero de eso, y la verdad que una felicidad tremenda. Y aparte después nos reíamos porque ella, me había enterado por ella, digamos. Y bueno, o sea, estaban vistas, o sea, nos estaba yendo bien y demás, tocando, etcétera, pero teníamos ganas, o sea, habíamos presentado la convocatoria, pero nos habíamos presentado la convocatoria, pero por ahí pensábamos en hacer algún video y demás, pero no pensábamos salir designados, digamos, en el subsidio, así que bueno, lo único que empezamos a hacer fue a grabar ahí cuatro o cinco temas que no estaban registrados y que veníamos tocando, como para agilizar eso, así que de una lo metimos a grabar y después fue como que arreglar así de golpe temas que estaban ahí encajonados y bueno, siempre con nuestro estilo, digamos, que veníamos siempre trabajando bien, en formato de trío, ensamblando, haciendo cosas. Sumando un par de amigos invitados también a las voces. Así que bueno, así surge este disco que lo empezamos a grabar en noviembre de 2019 y en febrero ya lo culminamos, ¿no es cierto? Sí. Lo que fue la grabación se dio ahí todo en la ciudad de Paraná y la mezcla acá en Estudio.ar de Ariel Gatto. Editado por el sello de ediciones del CLE, de ahí de Entre Ríos, de Ricardo Maldonado. Sí. Así que bueno, muy, muy contento por eso. Y bueno, Ahí va. ahora Hay que salir a la vuelta a presentarlo la ahora. presencialidad. Claro. Exactamente, sí, hicimos algunas cosas muy chiquitas, streaming y demás. Pero como es ahora, aprovechando la presencialidad, estamos tratando de presentarlo, hacer algo medianamente bien, de la manera lo posible. Así que bueno, acá estamos en Capital. Para presentarte, mañana se presentan, ¿no? Allí en el espacio Tucumán. Recién hablábamos con Vanina y nos iba adelantando algo de lo que ibas a estar haciendo. Mañana ahí en el espacio Tucumán, junto con Abelardo Coronel Osuna y Amadeo Tri, que son quienes conforman este trío con el que grabaste este trabajo. Estarás presentándote, decía, en el espacio Tucumán. Y el sábado llegarás a presentar a la ciudad Huellas Mansas, que, bueno, este disco que decías nace en pandemia, que recibe un subsidio nacional a través del INAMU y que es el sucesor de Por Siempre Creencia, ¿no? Tu disco anterior que había aparecido por el año 2015-2016. Exactamente, sí. En 2016 llega Huella Mansa, llevó un poquito más de tiempo la gestación de ese, porque bueno, lo fuimos haciendo de a poco, muchos invitados ahí, así que, ¿cómo es? Otro concepto en ese momento, pero siempre la misma idea, ¿no? la revalorización de los compositores de la música litoraleña en la provincia y las composiciones por ahí vertidas de esa influencia, ¿no? Claro. Que eso es un poco el camino que hace más o menos 9 años que venimos trabajando, principalmente con Abelardo Coronel, que es quien todavía está presente desde un comienzo. Hoy nos reíamos y recordamos porque estuvimos en el programa de Marina Lusuriaga, Aire Litoral, ahí por FM Folclórica Sí. Nacional. Y la primera vez que estuvimos acá en Buenos Aires, que fue ese año que empezamos con el trío, ahí con Abelardo, estuvimos con ella y pasaron 9 años y volvimos a estar. O sea, no estuvimos entre medio, digamos, en el programa de ella. Así que bueno, dijimos, dentro de 9 años nos volvemos a encontrar, entonces. Así que, viene, Pero bueno, sí. esas cosas, viste, que por ahí uno empieza y por tener las convicciones en esos ideales iniciales y bueno, una regularidad de trabajo por ahí, permiten que por ahí prevalezca, ¿no? Así que bueno, entre un trabajo y el otro, digo, entre aquel trabajo que aparecía por allá por 2015, 2016, decíamos ese trabajo que diste en llamar Por Siempre Querencia y este trabajo que llegás a presentar a la ciudad, de alguna manera hablan de esas huellas, ¿no? Esas huellas mansas, de alguna manera podemos, digo, interpretar escuchando un trabajo y el otro que tienen que ver con quienes venían de antes, quienes dejaron esa marca, quienes dejaron esas pisadas, y viendo tus discos, encontramos allí que se componen de tu canción, junto con la de otros que podrían ser aquellos que han dejado esas huellas mansas, como Ernesto Montiel, como como Don Abelardo Di Mota, como Nini Flores, ¿no? Que Isa Abisbol, que están en este trabajo. Alguno de ellos, como Don Abelardo, que vuelve a estar presente en este trabajo y había estado también cerrando tu primer trabajo. Digo, ¿son ellos acaso los que tienen que ver con esas pisadas, con esas huellas, con ese andar? Sí, totalmente, totalmente, bien hecha la interpretación y lo que explicás es un poco una metáfora, ¿no? Esas huellas que por ahí hay en los caminos rurales que no están del todo definidas, pero que alguien estuvo ahí y que no todos conocen. Y bueno, entonces un poco ahí está la relación que haces, está muy bien hecha. Pero bueno, el foco, por supuesto, ahí en nuestra provincia, con nuestros hacedores del chamamé, ¿no? Los compositores que dejaron esa huella y que nosotros un poco ponemos en valor y tratamos de hacer llegar, ¿no? A toda la gente. Venimos conversando este año con mucha gente de allí, con muchos músicos de Paraná. Nos hemos detenido un tiempo a hablar sobre, bueno, ese movimiento de costa a costa, ¿no? Que bueno, mucho ha tenido que ver, me parece, con esa vuelta de Abelardo Di Mota. El año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento y el movimiento editó un libro. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con ese libro y con y de hablar y de conocer de ese modo la vida de Don Abelardo, ¿no? Que fue y sigue siendo uno de esos hombres que sigue marcando un camino dentro de la música entrerriana. Sí, totalmente compartida esa idea. En sus inicios yo formé parte de Costa a Costa y bueno, eran como esas convicciones por ahí que nos unían. Yo desde años anteriores a la gestación del movimiento ya venía trabajando con esto. Nosotros cuando ganamos en Federal, año 2010, ahí ya estaba un poco presente la música de Abelardo, ¿no? Yo en ese momento, con otra formación, con otros integrantes. Andábamos un poco en eso. El año pasado, como bien decís, se cumplieron los 100 años. Tuve la oportunidad de formar parte de unos streaming que hizo Cultura de la Provincia y también por mi parte realizar algunos registros ahí con mis alumnos, ahí en mi canal de YouTube. Subí una producción que hice Sí. de un arreglo para 8 bandoneones. Así que bueno, sí, siempre tratando de llevar esa música, ¿no? Que uno a uno tanto lo ha movilizado y que entiende, ¿no? Que se trata de un piso para del cual partir, ¿no? Contanos algo, bueno, decíamos que este trabajo que llegas a la ciudad a presentar se compone de canciones instrumentales. Algunas con algunas de esas canciones son de autoría de referentes, decíamos, de la música de Entre Ríos. Nombrábamos a Belardo Di Motta. Eduardo Mongelós es otro de los autores que aparece en este trabajo discográfico. Contanos algo de cómo se fue armando ese repertorio que, como decíamos también, trae composiciones tuyas, composiciones instrumentales tuyas. Sí, exactamente, como decís vos, Abelardo Di Motta, Eduardo Mongelós. Hay algunas poesías también que recopilamos ahí, un fragmento de unas décimas de Pocho Vittori, un poeta de Masiá. Y está, sí, la composición propia, la pluma propia, la coautoría con Abelardo Coronel. Hay una coautoría también, una canción con. Que compartimos ahí junto a Pajarito Silvestri. Hay un tema de por ahí casi anónimo, se diría, porque es de un músico y poeta de la ciudad de Cerrito, Horacio Barzola. Está también un tema del dúo Ceja Ledesma, ese dúo que conformó la primera formación de Tránsito Coco Marola y que. Nacieron ahí en la ciudad de Gualeguay. Así que bueno, eso es un poco el panorama del disco en lo que respecta a los autores, ¿no? Bien, ahí está un poco cómo se va armando este segundo trabajo, este trabajo discográfico. Vas a estar presentándolo mañana en la ciudad de Buenos Aires. El sábado andarás por aquí junto con este dúo que bueno, está pronto a cumplir sus primeros 10 años, ¿no? Nacieron por allá por el año 2013. Sí, exactamente, exactamente. Hubo algunos integrantes que ya no están. En primer lugar estuvo Pico Rubio, 3 años y medio, después estuvo Nicolás Pros, que es quien participa en este nuevo disco. Estuvo un año Juanjo Cáceres y ahora actualmente, ya cumpliendo un año, Amadeo Dri. Así que bueno, muy, muy contentos ahí, siempre firme, ensayando y bueno, preparándonos para las presentaciones. ¿Cómo se preparan después de un parate ahí, producto de la pandemia? ¿Cómo se preparan para volver a subir al escenario? Venimos, sí, bastante aceitados venimos porque ahí trabajamos mucho en lo que son las jornadas turísticas de la ciudad de Paraná. Ya venimos haciendo una fiesta, un par de fiestas también. Ahí en la provincia. Así que bueno, ahora venimos acá a Buenos Aires, que hace mucho que no vinimos, estuvimos en provincia, en Olavarría, en una fiesta antes de la pandemia, 2019. Y bueno, mañana estaremos ahí junto a Cecilia Pal y Milagros Caliba en el espacio Tucumán. A partir de 21 horas. Así que muy, muy contentos ahí con un repertorio de lo que serían todas las canciones y los temas del disco, además de los temas que hacen las invitadas, ¿no? Así que bueno, imagino que andará todo muy bien allí en el espacio Tucumán, con muchas ganas, seguramente subirán al escenario para presentar estas canciones que han quedado en este trabajo discográfico que nace en un contexto muy, muy particular y que, bueno, se da la oportunidad de presentarlo ahora primero en el Espacio Tucumán, mañana a las 9 de la noche estarán allí compartiendo el escenario con Cecilia Pal y con Milagros Caliba como invitadas. El sábado andarán por aquí, por la Salamanca, donde compartirán el escenario con el grupo Anguirú, con quien estuvimos conversando un ratito. Bien, imagino que muy contento de poder salir a presentar, bueno, sobre todo poder salir, imagino, Gustavo, a hacer el trabajo, a hacer tu trabajo, ¿no? Después de tanto Totalmente, tiempo, sí. Volver al escenario, volver a trabajar, volver a hacer ese trabajo que uno ha elegido, no es un dato menor. Y hablando de salir y de compartir la canción y de realizar el trabajo, estuviste acompañando a Raúl Barbosa. Sí, exactamente. Eso fue este verano. Con el trío teníamos una presentación nada más. Así que esta invitación vino felizmente, ¿no? Por la cuestión laboral y por la cuestión del camino, del trabajo, el poco reconocimiento que uno por ahí siente, ¿no? Uh-huh. De esta invitación y estar a la altura siempre, en la medida de lo posible, de lo que uno viene haciendo. Así que sí, ahí junto a Arito Cardoso fuimos convocados para acompañar al maestro y bueno, estuvo genial. Estuvimos en el Festival de Diamante, ahí en Entre Ríos. Uh-huh. Estuvimos en Corrientes, en Chaco. En Misiones yo no pude estar, uh-huh, por el compromiso ya que tenía con el trío, en que tocábamos ahí en Entre Ríos. Y bueno, después ahí en Rosario y en Paraná y en Federal, ¿no? Esas fueron más o menos las presentaciones que hicimos con Raúl, así que bueno, muy, muy contento, muy, muy lindo todo lo compartido, lo vivido ahí durante la gira. Y bueno, ya de posterior a eso, él ya regresó a Francia y creo que vuelve para agosto. Uh-huh. Y ahora en esta semana estuve charlando con su representante para, bueno, resolver algunas cosas de acá de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, muy contento por eso. Escúchame, puedo preguntarte cómo fue que recibiste la noticia, sonó el teléfono en tu casa, cómo fue esa mirá, previa. Vos sabés que, sí, yo estaba, son cosas que son bien anecdóticas porque son inesperadas, ¿viste? Yo andaba por Victoria, había llevado el acordeón ahí, uh-huh, que me la vea Marcelo Romero. Y después estábamos dando vuelta ahí con Marco Pereira. Ambos dos de victoriense, ¿no? Que estuvieron, uh-huh, integrando la delegación ahí, compartiendo también ahí con Vanina en ese momento, ¿no? Claro. La delegación Entre Ríos que fuimos a Cojín. Uh-huh. Así que sí, estábamos ahí visitando a un amigo, Marquitos, en Victoria, y de pronto me llaman, ¿viste? Y bueno, me empezaron a comentar de todo lo que venía aconteciendo, que Raúl había tenido un problema en el hombro. Estaba viajando, ya había llegado a Buenos Aires, pero le habían ofrecido como una pequeña ayuda por las dudas, ¿no? La cuestión ahí de su hombro izquierdo, y bueno, claro. Ahí es que empiezan a aparecer opciones, y en esas opciones estaba el llamado que me estaban haciendo, digamos. así que sí, o sea, sorpresivo y muy grato, ¿no? Muy grato. Uh-huh. En una presentación, como te decía, no. Ya no podía, ya tenía que decir que no porque ya había firmado el contrato de la presentación con el trío ahí. Claro. Así que, pero el resto sí, el resto me venía el pelo, digamos. estamos hablando de Raúl Barbosa, podríamos decir, Gustavo, que es sin dudar a dudas, uno de los músicos más importantes que tiene nuestro país, ¿no? Sí, es creo que uno de los únicos artistas argentinos a nivel internacional, ¿no? A la música, nuestra música, y que carga con toda esa historia, con toda esa riqueza de haber compartido con quienes fueron parte de la historia, ¿no? Del género, chamamé, la música litoral. ¿Hay algo de él en tu forma de ejecutar el instrumento? Digo, la manera de tocar de Barbosa, podemos, hay como muchos silencios, ¿no? Hay muchos matices en su forma de ejecutar el acordeón, digamos, ¿no? Bueno, algo Claro. que ha enamorado a más de uno. Digo, ¿hay algo de él en tu música? Capaz que no de manera tan directa, Claro. ¿viste? Pero yo hice unos talleres que él brindó una especie de masterclass que dio en 2009 en la ciudad de La Paz. Estuve ahí durante 3 días estudiando con él y bueno, en 2011 me invita a tocar ahí en el teatro, hace bastante, ¿no? Y después de ahí no tuve más contacto, ni trato, ni nada. Y vos me decís de manera, de forma de tocar, y capaz que hay algo, pero no es que yo lo tengo presente, suponete, a la hora de, Claro, claro. no sé, de interpretar algo, como que eso capaz que me atraviesa más desde otro lado, ¿viste? Pero capaz que sí, que algunas herramientas ahí han quedado en lo de uno, ¿no? Sí, claro. En el caso de Raúl, creo que él es un músico autodidacta, ¿no? Él creo que aprendió a tocar el instrumento, bueno, por esas cuestiones que tienen que ver mucho con el chamamé, ¿no? Que es una música como difícil de escribir, difícil de tocar. De hecho, en algún momento era más que nada una música de transmisión oral, ¿no? Que se transmitía de padres a hijos. Y creo que la llegada de Raúl al instrumento tiene que ver con eso, ¿no? Con una cuestión que tiene que ver con esa transmisión oral y de manera muy autodidacta fue encontrándose con el instrumento. ¿Cómo es tu caso en ese sentido? Sí, sí, viste que el chamamé tiene eso, digamos, como que uno de los instrumentos tradicionales del género es la bertulera, y ese ha sido el antecesor de todos los referentes y lo que ha movilizado el género, ¿no? Es un instrumento accesible en su momento para la gente de los trabajos rurales y de diversa índole, y que bueno, que fueron estando, ¿no? Este género, Camba Castillo, Miguel Ramírez. Y en mi caso, por ahí con el bandoneón, sí, yo arranqué en un taller municipal, digamos, de una manera muy analógica a lo que es el sistema más formal de la enseñanza musical, ¿viste? Pero bueno, me fui nutriendo de ahí, de ese taller y de los grupos de ahí, del pueblo, que bueno, que fueron un poco dándole un sentido a mi estímulo para estudiar y para tocar las cosas que sonaban ahí, ¿no? Grupos de chamamé, de música de chamarrita, ¿viste? Fue un poco ahí que uno encaró esto. Gustavo, ¿componés desde el bandoneón o desde el acordeón o desde los dos instrumentos? Sí, tengo cosas de acordeón, cosas de bandoneón y de guitarra también. Y sí, de un tiempo a esta parte también he tenido que por ahí ampliar un poco ese espectro porque he estado un poco trabajando en lo que son las composiciones de bandas sonoras y bueno, eso como que te va ampliando un poco el panorama y he podido resolver cosas que han funcionado bien y que hoy ya están formando parte de producciones y bueno, en ese sentido, andar tanto trabajando en esto y estudiando siempre, ¿no? Como que te amplía el panorama y siempre te va invitando a más. Claro. Así que bueno, se va ampliando también la posibilidad desde de la composición a partir de ir incorporando más cuestiones. No, escuchaba por allí en alguna entrevista, no escribís letras. No, no, ¿O no, no, tengo algunas cosas, por ahí alguna glosa, alguna poesía, pero no, canciones no, no tengo no? oficialmente aún. Y eso se por algún motivo, porque no te interesa por ahora la parte esta de ponerle letra a tus canciones, preferís el encuentro con algún otro escritor, con algún otro Por poeta. Bueno, ahí, nombrabas a sí, por Pajarito ahí, aquí no en este sé. disco, ¿no? Claro, Bueno, sí. Pajarito Y Silvestre, bueno, sí, decías. Pájaro siempre, pero sí, él siempre escribió letras. Él como que siempre hizo canciones, desde que estuvo en el Traje Guaraní, siempre hizo letras. Y mirá, por decirte, creo que Mario Suárez tampoco hace letras y hace música, ¿viste? Son Sí. cosas que no, que por ahí no sabes, Claro, claro, por claro. qué suceden, pero. Pues sí, así yo he escrito, he hecho bastante, por ahí tengo cosas guardadas, pero uno no lo tiene ahí, qué sé yo, como que no lo, no lo, capaz que no lo proyecta, no lo siente parte de lo que uno viene trabajando y le da otro valor, ¿no? Otro lugar, ocupa otro lugar capaz en la vida y cómo es. Pero bueno, no quita que en algún momento no, No, claro. no. No aparezca esa beta. Está bien eso. La posibilidad siempre está, ¿no? Así como se van a ampliando la paleta de sonidos para componer, bueno, quizás también en algún momento la composición vaya incorporando también tus propias letras. Por ahora, están tus músicas, algunas de ellas las compartís para que otro le ponga alguna letra y de ese modo se formen esas composiciones que van dando cuenta de un repertorio, por lo menos el repertorio que atraviesa estas dos producciones discográficas. Una de ellas la venís a presentar el sábado en la ciudad de la Plata, estarás presentando Huellas Mansas, así que bueno, mañana también estarás en el Espacio Tucumán. Así que nada, gracias de nuevo por atendernos, por compartir esta conversa con nosotros y que vaya todo muy bien, Gustavo. No, Martín, agradecido yo. Y sí, invitar a toda la gente ahí de La Plata y de zonas cercanas para este sábado, en el que vamos a estar dejando, además de las canciones del disco, ¿no? Otras canciones ahí compartidas y cómo es, y todo lo que venimos trabajando y que tenemos para dar, por parte del trío, estos 9 años de trabajo. Tenemos alrededor de 40 temas arreglados. Así que bueno, sí, se va sumando y cuando me acordás, viste, Sí. no, no Canciones alcanza. para otro disco hay entonces. No, pero te digo, sí, puede ser también, pero no, son canciones que se han ido acopiando, ¿no? Claro, Que claro, claro. muchas obviamente no están grabadas en un disco, pero que nosotros hacemos y que, bueno, en algún momento pueden llegar a formar parte también, sí. De las que quedaron registradas en este trabajo, que fue editado por Ediciones del CLE, este trabajo que presentás en la ciudad, Huellas Mansas, ¿cuál fue la? ¿Tenés que elegir una, dos? ¿Cuáles son las que más te han gustado, cómo quedaron? Y sí, mirá, en general quedaron todas muy lindas, pero sí, si tengo que elegir, puede ser el Arisco, el Arisco, llamé a Abelardo de Mota y Viento de Fuego, este tema de Pablo Machado que cantó ahí Marino Fersetti. Esos temas se lograron bien y han gustado mucho, he visto que lo han compartido, ¿viste? A un amigo del alma, que es el tema que compartimos con Pajarito Silvestre también. Están muy bonitos esas, muy Esas bonitos. son por ahí los temas que han llegado y que aún no lo completan, ¿viste? Te puedo preguntar por último, por esa pintura, que intenta, reflejar ese río, ese verde, esos paisajes que también atraviesan tu música y que dan cuenta desde la gráfica de este trabajo, eso que intentaste reflejar, esas huellas mansas que has intentado reflejar a través de las canciones. Contanos algo de esa pintura hermosa que es parte de Sí, la. vos sabés que yo en una galería conocí a la artista, ¿viste? Había una exposición de ella y agendé el dato de cómo se llamaba, ¿viste? Porque me había gustado el trabajo para algún futuro, Sí. si llegaba a ser un disco, poder ahí tenerlo en la tapa o algo así, ¿viste? Y mirá cómo son las cosas. Después viene que pasa esto del INAMU y pude concretar esas ideas. Y bueno, además de la tapa, digamos, hay un libro con distintas acuarelas que acompaña a cada canción, ¿viste? Sí. Directamente ahí vinculadas a la letra y a los temas ahí instrumentales. Así que, no, no, no, la verdad, muy, muy contento con la aceptación ahí de esta artista ahí, Eleonora Meurer, en Paraná. Con quien nos hicimos amigos y bueno, ¿cómo es? Y bueno, también acompañando el formato físico, que es un poco lo que ya va quedando en desuso, ¿viste? Así Sí. que desde ese lugar también, tratando de sostener el disco como objeto artístico, ¿viste? En Sí. el que, bueno, no Todo un solo puede desafío estar ese, una Gustavo. música o una poesía, una reseña de algo, ¿viste? Y sino también algo desde lo visual que permita hacer prevalecer este formato. Sí. Muy bonito. Pese a que está en plataformas, ¿viste? También, Sí. Sí, pero el bueno, disco pero. todavía se ha seguido difundiendo y cómo es, y pudiendo comercializar. Sí, claro. Tener el disco en la mano y apreciar desde la gráfica también eso que se intenta contar a través de la canción, no es un dato menor, ¿no? Es como que se termina de completar esa obra musical, ¿no? Así que, aunque vaya cayendo en desuso, todavía por aquí seguimos prefiriendo ese disco físico, ¿no? Que completa un poco toda la idea que intentan reflejar las canciones. Así que bienvenido sea esa decisión de seguir sosteniendo. No es un dato menor, es un desafío ese complejo, ¿no? Porque ciertamente va cayendo en desuso el CD, va cayendo en desuso y se van complicando encontrar dónde escucharlos muchas veces. Sí, también. Eso también permite un poco que eso suceda. Pero bueno, la plata van a quedar algunos. Ahí está. Espero que queden algunos formatos físicos Está muy ahí. bien. El sábado, entonces, seguramente tendremos también la posibilidad de conseguir allí alguno de esos trabajos. Gustavo, muchas gracias de nuevo por atendernos y que vaya todo muy bien mañana allí en el Espacio Tucumán y el sábado lo esperamos por aquí, por la ciudad. Buenísimo, Martín, muchísimas gracias. Te felicito por tu programa y bueno, espero que nos podamos encontrar mañana, el sábado. El sábado ahí nos estaremos encontrando. Gracias de nuevo, Gustavo. Un abrazo, gracias. Gustavo Reynoso, con él estábamos conversando. Él es parte de, bueno, es uno de las referencias de este trío que se compone junto a Abelardo Coronel Osuna y Amadeo Dri en guitarras. Llegan a la ciudad a presentar Huellas Mansas, ese es su segundo trabajo discográfico, editado por Ediciones del CLE. Estarán entonces presentándolo el próximo sábado 21 de mayo en la Salamanca.